No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Un saludo muy especial a todas y todos nuestros radioescuchas. Estamos muy felices de seguir construyendo esta radio de correspondencia comunitaria que junta las voces de niños, niñas y jóvenes de que junta las voces de niños, niñas y jóvenes que junta las voces de los niños y las niñas jóvenes de muchos rincones del país. En esta nueva emisión radial escucharemos la canción Afro Hip Hop, una construcción musical y audiovisual comunitaria que nos llega desde el Oriente de Cali. Como es nuestra costumbre, escucharemos los saludos y las voces de diversas comunidades que rompen la distancia y construyen puentes. Y escucharemos el final del cuento Miero Eres Tú. Sigue acompañándonos en esta bella experiencia de correspondencia radial y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Nos llegan las voces con saludos de personas y procesos hermanos de diversos territorios. Hermanos colombianos, tengan un cordial saludo de parte mía. Quien les saluda es una de las integrantes de JAR, Jóvenes Reporteros, del Departamento de Madre de Dios, Perú. Y desde acá les mando mucha fuerza. Sé que estamos pasando por una crisis sanitaria, pero saldremos de esta juntos, cumpliendo todas las medidas que están tomando nuestras autoridades. Que Dios me los bendiga. Muchos abrazos a la distancia. Gracias. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenas tardes, niños y niñas. Aquí Juan Esteban del grado cuarto. Un saludo para todos. Espero que estén bien. Aquí estoy escuchando la radio de Secucol. Ojalá que todo esto pase rápido para volvernos a reunir. Tengan un cordial saludo de parte mía. Mi nombre es Araich Kiri Kondori, de Madre de Dios, del país Perú. Hermanos, queridos niñas, niños, adolescentes de un futuro, tengan esa esperanza y esa fe. Ante todo, quisiera decirles que Dios les ayude en todo y que les apoye a sí mismo también. Y que puedan tener más fuerza y valor, esas ganas y ese valor para poder lograr sobresalir esta crisis. Sabiendo bien que estamos en esta crisis de emergencia, yo sé que ustedes también, así como muchos jóvenes, emprendedores, luchadores y valientes, pueden superarlo. Vamos, hay que seguir adelante. Nosotros somos el futuro de nuestros países y nosotros vamos a lograrlo todo. Tenemos esa esperanza y esa fe, y yo sé que ustedes sí van a lograrlo. Así como muchos lo han logrado, así lo van a lograr. Siempre tengan esa mentalidad de lograrlo. Les mando saludos, abrazos, aunque a la distancia, pero con mucho cariño y sinceridad. Muchas gracias, cuídense. Llegan las voces con niños y niñas de diferentes territorios. Hola, soy Sara. Le mando un saludo a mis compañeros y a los profesores de Secucol. Buenas tardes, compañeros y profesoras. Hoy estoy escuchando la radio de Secucol. Me pareció muy bien que estuviéramos haciendo todos los niños contribuyendo con la causa. Hoy que todos estén en sus casas, lavándose las manos. Ya saben eso. Bien, las noticias, que eso es muy importante. Hola, mi nombre es Olivier. Yo trabajo para Terre des Hommes Suisse, en Suiza, en Ginebra. Quería darles un saludo especial a toda América Latina. Quería dar el mensaje que no están solos, estamos todos juntos en un movimiento de solidaridad internacional, que todos pasamos por este momento difícil, que sea en África, en América, América Latina, Asia, en todas partes del mundo, y que ese tiempo se va a terminar un día. O sea que todos los chicos y las chicas se van a volver a la escuela dentro de poco tiempo, lo espero. O sea, paciencia, mucho cuidado, mucho cariño entre nosotros, y es el tiempo de pensar que cómo queremos realmente para otro mundo posible, y que somos pequeños, pero el suficiente grande para hacer la diferencia. Un abrazo a todos. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ventura Contreras. Le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de la escuela y a mi profesor Juan Esteban y a todos los maestros de Secucol. Gracias por todo el apoyo que nos han dado durante esta cuarentena. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Desde acá de Perú, de Madre de Dios, les mando saludos de parte de mía y de los JAP, que somos los adolescentes, los jóvenes adolescentes reporteros, ¿no? Quería mandarles muchos abrazos, mucha fuerza desde acá, para que sepan conllevar esta situación. Yo sé que esta crisis es muy grave y más allá. Espero que guarden la calma, que cumplan con el servicio, con esta obligación de no salir de casa. Decirles que acá tienen amigos en los que pueden dejar sus preocupaciones, ¿no? Nos pueden contar y todo aquello, y nosotros vamos a estar siempre para ustedes. Les envío saludos desde acá. Cuídense bastante. Buenos días desde Alto Nápoles, saludando a Radio No Estamos Solos, Nos Tenemos a Nosotros. Los felicito por los temas de educación para los jóvenes. Es el futuro de este mundo. Son un ejemplo de vida. Atentamente, Saray Flores, con mucho cariño. Desde las voces que hemos venido alzando en nuestra radio comunitaria, No Estamos Solas, No Estamos Solos, Si Nos Tenemos a Nosotros, queremos agradecer esa energía, ese abrazo, esa palabra que desde La Leonera, La Buitrera, Red Antorchas, Amiga Joven, La Crecida, José, Juan, desde TDH Alemania, TDH Suiza, nos han enviado voces que nos animan a seguir construyendo, a seguir caminando desde la ladera La Palabra, a seguir como construyendo también espacios de resistencia desde la alimentación, desde el arte, desde la cultura, desde lo pedagógico. Muchas, muchas gracias. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Vea, vea, Carolina, venga, vamos a ver televisión. No, no, Angélica, yo no quiero ver televisión. Venga, vamos. No, no, no, yo no tengo ganas. Vamos llevamos a ver la televisión. Pero si llevamos todo el día viendo televisión. Yo quiero es bailar, yo quiero pintar, recitar, jugar. Quiero escuchar los pajaritos que suenan por mi ventana. Quiero ver cómo el sol se mete por las nubes y sale después la luna. ¿Usted ha visto? No. Ay, no, eso me encanta. ¿Y sabe qué otra cosa me encanta? Me gusta mucho utilizar un objeto así como un tenedor. Imaginarme que el tenedor es una peinilla. O mirar el cable de la luz. Imaginarme que eso es una carita. Me encanta eso. Y me encanta imaginarme historias fantásticas. Y me gusta mirar los colores en la comida cuando a mi mamá no sirve el almuerzo. Y me gusta darle vida a mis muñecos. Y me gusta jugar a la lleva con usted. ¡Lleva, lleva, ay, lleva! Claro. ¿Y sabe cuál es el lugar donde yo puedo hacer todo eso y más? ¿Dónde? En los talleres artísticos de Secucol. ¿Usted sabía? Oh. ¿Usted sabía? Ahora los profes nos están enviando unos videos buenísimos en los que nos enseñan a bailar, en los que nos enseñan a hacer títeres, en los que cantamos todos juntos. ¿Usted no lo ha visto, Angélica? No, venga, venga, tiene que venir conmigo. Venga, mira, venga, mira, le muestro un WhatsApp. Invitamos a todos los niños a que sigan participando en los talleres artísticos de Secucol y juntos y juntas construyamos un presente más activo, más creativo, más vivo, más conectado con todos los niños y las niñas, aunque estemos lejos. ¡Besitos! Las organizaciones, procesos sociales y comunitarios, en su quehacer histórico, han desarrollado diversas iniciativas en favor de la seguridad y la soberanía alimentaria para hacer frente a este modelo de muerte, las cuales ahora han tomado mucho más fuerza para hacer frente a la situación que ha generado la COVID-19. Hoy, la agricultura urbana, las acciones colectivas por llevar la comida a las familias y la solidaridad entre los pueblos son cura y resistencia. En esta misión queremos compartir dos experiencias comunitarias que son un ejemplo de algunas de las iniciativas que se vienen desarrollando por la dignidad y autonomía de las comunidades. Desde Nicaragua, AMSATI, la Asociación Agropecuaria Mujeres Produciendo en la Tierra. Mi nombre es Sonia Lidia Brito, soy del departamento de Sonsonate y municipio de Izalco. Quiero testificar o dar mi testimonio sobre la situación que se está viviendo en estos momentos de lo que ha ocasionado COVID-19. Nos estamos ayudando por la cuestión económica, disminuyendo esos gastos a través de los cultivos que estamos obteniendo. Tenemos cebollín, mora, chipilín, aguacate, limones, pito, entre otras cosas, mangos, que nos ayudan pues a sobrevivir y a disminuir los costos. ¿Por qué se dio esto? Porque nosotros como familia nos hemos organizado para poder cultivar juntos, y eso nos permitió que en estos momentos obtuviéramos incluso pipián, ayote, y así hemos estado ayudándonos de esa manera, y los granos básicos que teníamos almacenados, que siempre cosechamos en el invierno para poder obtener en el verano. Esto significa que uno como familia debe de estar organizado para sobrevivir en cualquier situación que se dé. Nadie sabía esto que iba a pasar, pero el no dejar de cultivar nos ayuda a sobrevivir situaciones que se vienen pues de cada uno de la familia. De igual manera, la comunicación con los comités, somos una familia ejemplar para también que vean en las escuelas, los docentes, cómo se puede cultivar en la comunidad, ser ejemplos también de las demás personas a que puedan cultivar en que sea un poquito. Y así han visto nuestro ejemplo, y en la escuela que un basurero que obtenían lo convirtieron en un huerto, pues. ¿Por qué? Porque ven los ejemplos de otras personas. Entonces yo me siento orgullosa con mi familia porque somos un ejemplo para poder cultivar sano y saludable a través de abonos orgánicos y no estar usando químicos, sino con lo que se obtiene a través de la gallinaza, poder hacer el bocachi, hacer foliares y poder disminuir el costo de las compras de los químicos también. Entonces, como líder me siento bien porque puedo trasladar los aprendizajes a las demás personas y a los comités de mujeres también. Gracias a ANSATI y a TDH, que hizo posible el apoyo también para poder que las algunas mujeres pues han recibido esos alimentos en los mejores momentos que los necesitamos, ¿verdad? De Dios van a recibir la bendición, la recompensa, poder habido extender esa mano bondadosa y poderles dar esos alimentos que recibieron algunas de las mujeres. Desde Colombia, nuestro proceso, Fundación Sacucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas. Podríamos preguntarnos, pero ¿y qué es el alimento? ¿Qué ha significado para nuestras familias de la ladera que han llegado expropiadas, desplazadas, por las múltiples violencias que en el campo se han vivido, se viven y que han encontrado en un espacio que se llama Sacucol un aliciente, una esperanza, un encontrarnos y fundamentalmente ha sido desde la comida, desde el alimento? Entendemos el alimento como eso que nos ha permitido organizarnos, alimentarnos, llevar un plato de comida caliente a la mesa, pero sobre todo para nosotros como Sacucol, el alimento es organización. Es poder verme con el otro, con la otra, es poder aprender de ese otro, de esa otra, sus tradiciones, sus culturas, sus maneras de hacer y preparar la comida, sus maneras de recrear un alimento para la olla, que sea agradable, que sea fresco. Es decir, el alimento no es solo para llenar nuestras pancitas, el alimento ha sido también eso que nos ayuda a seguir encontrándonos, a seguir resistiendo. Y el alimento lo hemos hecho a través de diferentes formas. Desde esa semilla que plantamos en la huerta de Doña Marta, de Doña Rosa, de Doña Emma. Esa semilla que ha viajado por todos los rinconcitos de esta ladera, que ha subido por todas esas gradas innumerables que día a día se bajan y se suben. La semilla que ha viajado desde el huerto grande o el huerto pequeño. Para nosotros entonces el alimento es agricultura. El alimento es el comedor comunitario que hoy reúne solidariamente y ayuda solidariamente a todas aquellas familias que en medio de toda esta situación de crisis llegan día a día llevando sus trastes, sus viandas, sus ollas para poder tener por lo menos un alimento digno en esta mesa. El alimento para nosotros también es la olla comunitaria, esa olla que queremos hoy fortalecer, que queremos hoy seguir parando, esa olla que queremos seguir hoy llenando, no solamente de comida, sino también de esperanza, de alegría, de fuerza, de resistencia. Entonces, para Sacucol, hoy compartir los alimentos en esta pandemia es un gesto de solidaridad y que queremos que todas las familias entiendan que ese gesto de solidaridad es producto de que muchas manos apoyan, colaboran desinteresadamente. Por eso, para nosotros el alimento es político, el alimento es solidaridad, el alimento es fraternidad, el alimento es juntanza, el alimento es resistencia, el alimento es palabra, el alimento es cultura, el alimento es fundamentalmente un derecho y que todos y todas tenemos y exigimos que realmente el alimento sea un derecho fundamental, porque es fácil morir de hambre. Uno deja de comer y punto. Lo difícil es seguir viviendo siempre con hambre. Entonces el llamado para que todos y todas podamos construir para todos una mesa donde mane leche y miel, el llamado es que nos juntemos, es que podamos realmente vivir en solidaridad, vivir en juntanza. Hola chicos y chicas, mi nombre artístico es MC Beto, soy un rapero del Oriente de Cali y quisiera comentarles un poco sobre el proceso de la canción y el video de Afro Hip Hop. Esta canción nace en el marco de un álbum llamado Leyendas de un Oriente Negro y quisimos tocar este tema un poco para resaltar un poco lo que es ser afro en el Oriente de Cali, en el distrito de Agua Blanca. Para ello contamos con el apoyo de la Fundación Hip Hop Peña y con las chicas que hacen cine comunitario, las del FESDA. Entonces estuvimos ahí como en un proceso de creación desde cero, en el tema de la canción con Hip Hop Peña, y en el tema audiovisual nos acompañaron las chicas del FESDA. También fue un proceso como desde cero de pensarnos en preproducción, en el guión, de buscar referentes, de tener como algunos talleres que nos apoyaran muchísimo a la hora de definir diferentes cosas como lo son el vestuario, como las tomas, la fotografía, locaciones, entre otras. También nos ayudó un montón como el tema de que las chicas de FESDA nos guiaran en el, como en la temática que iba a tener el video. Nosotros utilizamos mucho como referencias africanas y afrofuturismo. Entonces, para ese caso tuvimos como unos seres como ancestrales africanos que se llaman los Egungun, que era el punto central del video. También en la vestimenta afrofuturista tuvimos como una asesoría previa de entender qué era el afrofuturismo para sí mismo mostrarlo y dar a entender de manera audiovisual qué queríamos lograr. El proceso en general fue muy chévere, muy enriquecedor, ya que nos llenó de muchísimos aprendizajes, no solo en audio ni video, sino también sobre procesos que se estaban gestando en la ciudad, como lo eran los desalojos. Muchas de las zonas donde grabamos estaban en peligro de desalojo, entonces nos ayudó como a conocer un poco la problemática que estaban viviendo esas zonas y hacer resistencia desde nuestro arte. Entonces, por eso para nosotros fue muy enriquecedor hacer parte de este proceso y muy agradecido con todas las personas que hicieron parte del proceso y que apoyaron. Descendimos de la cuna de la vida y aunque mucho hemos sufrido, aún somos dueños de esto. Yo represento mi cultura, mi raza con sabrosura, mi lanina que no acaba porque aquí siempre perdura. Rastafari, africano, colombiano sin censura, negro fino, menos arriba porque somos sangre pura. Mi papá cantaba rap, mi madre le sonreía. En mi sangre ya tengo el sabor, piente mi pelo negro, mi color. Negra mi sangre de negro, mi estilo y mi sobra rechera gracias al calor. Ritmo, sabor y calentura, ey. La música la traigo de cultura, ey. Afro de corazón, una nueva generación. El horizonte que amanece en busca de una posición. Vive sin darle esto, ey. Disfruta como lo hago yo, ey. El horizonte que ya amaneció, no llegamos sin nada y nos quedamos con todo. Y de repente como el ave fénix resurgiremos de las cenizas y así seremos nación distinta. Pelea con causa, hermano negro, levanta hermana esa mirada que está al frente, un mundo nuevo. Seré mi herencia africana. Nuestra historia no es que nos alejara. Lo que nos une más que un color de piel, hermano y hermana. Afro a lo pleno, guarapo de caña, negro, caleño, prieto, montonero. Afro representa el guero, viejo, esto es un festejo. Amor pleno, en luna llena cantan los corteros. De África y el Cauca, Padilla, de allá son mis viejos. Afro, con el cabello apretó la boca grande. El mundo es pequeño para un soñador gigante. La vida corta, tantas cosas por contarte. Con las alas rotas del cielo pienso bajarte. Cantarte historias de la street, contar vivencias como en sí. Encima de una tarima, rimas finas que me anima. Mi nación represen sobre un beat. Afro hip, afro hop, afro hip, hip hop, afro hip, afro hop, afro hip, hip hop, afro hip. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas desde Cali, Bogotá y Puerto Asís nos cuentan cómo se imaginan la vida una vez finalizada la cuarentena. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Felipe Azo Tejada, de Acadiz. Mi opinión sobre lo que va a pasar después de la cuarentena es que el reencuentro con nuestros familiares y amigos va a ser muy emotivo, muy emocionante, porque pues después de no haberlos visto tanto tiempo, entonces será muy bonito verlos. Otro factor que también podría ver que pase después de la cuarentena es que mucha gente va a tener miedo porque no se sabe si va a seguir el COVID-19 o no. Entonces mucha gente va a tener miedo de salir. Ese es mi punto general de lo que va a pasar después de que se levante la cuarentena. Yo me imaginaría que después de la cuarentena va a ser mucho más difícil porque va a empezar a salir más gente, va a empezar a encerrarse la gente en un mismo espacio, pues al haber más gente, porque ya que el 25 se acaba la cuarentena, va a empezar a subir más los casos, ya que en esa semana ha subido mucho más. Entonces, pues me imaginaría que va a ser mucho más difícil. Después de la cuarentena no estaremos tanto en casa con papá y mamá y ya iremos al cole, pero con las mascarillas, y al parque también, mientras que encuentra la cura del virus. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas desde Cali, Bogotá y Puerto Asís nos cuentan cómo se imaginan la vida una vez finalizada la cuarentena. Bueno, mi nombre es Diego Carreño, trabajo en Tierra de Hombres, Suiza, vivo en la ciudad de Bogotá. Bueno, yo creo que las cosas después de la pandemia pues van a ser difíciles, porque creo que la crisis social, económica, que eso ha generado, pues va a tener un impacto fuerte. Pero quiero pensar con la esperanza, pensar que los niños y las niñas, los jóvenes, pues también van a poder aportar a que podamos tomar lo mejor de esta crisis sanitaria y poder transformarlo para bien, para el bienestar de las comunidades. Así que mi esperanza es que los niños y las niñas, los jóvenes, las comunidades se empoderen para que puedan transformar esta difícil situación en bienestar para las comunidades, y espero que eso redunde en que podamos transformar este mundo injusto en el que estamos viviendo, que la pandemia ha mostrado que las inequidades son tan grandes en nuestra sociedad, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, y que necesitamos nuevos modelos económicos, modelos de sociedad más justos, más comunitarios, más equilibrados, más cuidadosos de la madre tierra, etc. Entonces, yo tengo la esperanza de que de esta crisis podamos salir fortalecidos y con más energías para transformar este modelo de sociedad que está demostrando que no es el que nos sirve, y por eso hay que seguir soñando en un mundo diferente y posible. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sofía Grosolina, tengo 9 años, vivo en Cali. Hoy les vengo a contar qué va a pasar después de que se acabe la cuarentena. Lo que pasa es que ya no nos vamos a poder reunir como antes, nos toca tener distancia, porque este virus llegó al mundo a dañarnos la vida, ya no vamos a poder jugar como antes, que jugábamos mucho, no tenemos que tener distancia, nada va a ser igual cuando entremos a estudiar. Chao. Buenas tardes. Bueno, lo que yo me imagino que cuando se acabe esto de la cuarentena, todo volverá a ser como antes. Toda persona volverá a hacer sus obligaciones, sus actividades, todo para que puedan vivir bien y podrán hacer lo que no han podido hacer en esta cuarentena. Aunque cuando acabe esta cuarentena va a ser algo bueno y algo malo para mí. Bueno, porque digamos todos mis familiares volverán a trabajar, volverán a sus actividades y podrán traer dinero a su casa para poder vivir bien y podrán hacer muchas actividades fuera de casa. Y malo, porque digamos cuando acabe esta cuarentena todos mis familiares tendrán que ir a buscar trabajo o a trabajar para poder llevar plata a la casa, para que todos sus familiares puedan vivir bien. Y por este motivo ya no podré compartir tanto como lo estoy haciendo en estos momentos. y por esto cuando acabe esta cuarentena va a ser algo bueno y algo malo. Entonces esto es lo que yo me imagino lo que va a pasar cuando se acabe esta cuarentena. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. En la emisión anterior se compartieron consejos de cuidado frente a la COVID-19. Y de cómo es normal sentir miedo a la enfermedad, porque en algunos casos puede llegar a ser grave. Por eso hay que ser muy cuidadosos. También se habló de cómo pensar en los lugares seguros, espacios en donde nos sintamos bien, lo cual nos ayuda mucho a sentirnos más tranquilos los momentos en que nos puede dar miedo o preocupación. Hablando de estos, todos estos nuevos consejos, salieron volando todos estos amigos de nuevo en Ario para su último viaje. Las montañas nevadas lentamente se hicieron visibles y Ario aterrizó en un pequeño pueblo. Unos pocos niños estaban jugando junto a un arroyo. ¡Ario! Exclamó uno de ellos saludándolo de lejos. Hola Kim, niños y niñas, quería que conocieran a unos amigos míos que han tenido coronavirus y ya han mejorado. ¿Y qué sintió tener coronavirus? Tosía y me sentía demasiado sofocado a veces. También estaba muy cansado y no quería jugar por unos días, pero dormí mucho. Y familia cuidó de mí. Algunos de nuestros padres y abuelos tuvieron que ir al hospital. Los enfermeros y médicos fueron muy amables con ellos. La gente de nuestra comunidad ayudó en casa. Después de unas semanas, estábamos bien de nuevo. Soy amigo de Kim, dijo uno de los otros niños. Solo porque Kim tuviera coronavirus, no dejamos de ser amigos, aunque no pudiera verlo. Nunca dejé de preocuparme por él y estamos felices de poder jugar juntos de nuevo. A veces, lo más importante que podemos hacer como amigos es protegernos mutuamente, protegernos los unos a las otras, incluso si eso significa mantenerse alejados el uno del otro por un tiempo. ¿Podemos hacer estas cosas por los demás? Y un día todos podremos jugar de nuevo y volver a la escuela como antes. Es hora de volver a casa y de que Sara se despidiera de nuevo de sus amigos. Se prometieron el uno al otro que nunca olvidarían su historia juntos. Sara se sintió triste de que no pudiera volver a verse por un tiempo, pero se sintió mejor cuando recordó lo que el amigo de Kim había dicho. Solo porque no puedas ver a las personas no significa que dejes de amarlas. Ario los dejó caer a todos de vuelta a sus casas y esperó a que Sara se durmiera antes de irse. ¿Podemos hacer lo mismo mañana? No, Sara. Es hora de que estés con tu familia ahora. Recuerda nuestra historia. Puedes mantener a quienes amas a salvo lavándote las manos y quedándote en casa. Estaré cerca. Nunca estoy muy lejos. Siempre puedes estar conmigo cuando vayas a tu lugar seguro. Recuérdalo. ¡Eres mi héroe! Tú también eres mi héroe, Sara. Tú eres un héroe para todos quienes te aman. Sara se durmió y cuando se despertó al día siguiente, Ario ya se había ido. Entonces fue a su lugar seguro para poder hablar con él. Y luego dibujó todo lo que habían visto y aprendido en su aventura. Corrió hacia su mamá con su dibujo para darle la noticia. Todos y todas podemos ayudar a la gente a estar a salvo, mamá. Conocí a tantos héroes en mi aventura con el dragonario. Oh, Sara, tienes toda la razón. Hay muchos héroes que mantienen a la gente a salvo del coronavirus, como médicos y enfermeros y enfermeras maravillosos. Pero tú me haces recordar que todos y todas podemos ser héroes. Todos los días. Y mi mayor héroe eres tú. Y colorín colorado, este cuento por fin, después de 5 emisiones radiales, se ha terminado. En la siguiente emisión radial, vamos a comenzar con nuevos cuentos, un recorrido por los mitos y leyendas de toda nuestra región. El cuento que vamos a escuchar en nuestra siguiente emisión lo conocen muy bien los niños y las niñas de Salón Azul. Es un cuento del Pacífico colombiano y se llama El ataúd flotante. No te lo pierdas en nuestra siguiente emisión radial todos los lunes a las 6 de la tarde. Hemos llegado al final de nuestra emisión radial, pero recuerden que pueden escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. y además pueden enviarnos tus pensamientos, saludos y reflexiones. Agradecemos a todas las personas que nos han regalado sus voces para la adaptación sonora del cuento Mi Héroe Es Tú, como Lina, Alexandra, Tolier, Alchori, al profe Otto, Armiña. En nuestra siguiente radio tratará como el tema central la defensa del territorio y la pregunta del día, que es ¿cómo cuidamos nuestro territorio?